día. Ah, estamos al aire, no me digas. Pero salió al aire lo que estábamos conversando con el diputado. No, ya, ah, ya, qué bueno. No vayan a estar filtrando las cosas aquí también, ya. Muy bien, faltan 12 minutos para las 12 aquí en la Radio Carnaval FM. Vamos a conversar con mi querido amigo, el gran diputado, señoras y señores del distrito número 7, el diputado Jorge Brito. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Tenga usted muy buenos días. Hola, muy buenos días, Yanni. Aquí hemos estado en sesión, nos escapamos un segundito a terreno y volvemos en un día también legislativo y territorial en el Congreso Nacional. ¿Cómo están ustedes? Sí, muy bien, diputado. Ayer no pudimos conversar porque supe que tuvo una reunión importantísima. Han sido días bien ajetreados ahí en el tema político, además también, y en los últimos días ya de la definición de la carrera presidencial para las primarias oficialistas, ¿no? ¿Cómo va el proceso ahí de definición de la candidatura presidencial del partido, además, que usted representa, diputado? Ha estado lento, pero seguro. El fin de semana me tuve que arrancar a Santiago para poder participar del Comité Central en esta línea, porque es súper importante, Yanni, que el liderazgo que llegue a la presidencia el próximo año sea un liderazgo que busque unir a Chile, que busque empujarlo para que avancemos en temas que no hemos podido porque el Congreso no apaña, porque tiene mayoría la oposición, y hoy día siento que estamos avanzando. Pero también es importante, ayer no me pude conectar porque estoy presidiendo la Comisión de Pesca, sesionando mañana y tarde. Nos perdimos la comunicación con el diputado Jorge Brito, está en terreno a esta hora. Tengo entendido que anda cerca de Casablanca, para el litoral, por ahí me contaba un pajarito. Te dirá, los pajaritos no hablan. Sí, a mí me hablan los pajaritos. Entonces anda en terreno el diputado. Vamos a ver si podemos retomar el llamado. No sé si podrá levantar un poquito más la pierna, diputado, para ver si el perno que tiene ahí en la rodilla le hace... Sí. Le hace... En el tobillo. Ah, en el tobillo, pero me equivoqué. Ve un poquito más. Era un poquito más abajo el perno del tobillo. O sea, tengo que esforzarme un poquito más para levantar. Ya. Oye, está en terreno. Anda por ahí cerca de Casablanca, diputado, ¿no? Ahora estamos por acá, por el camino Las Palmas. Vamos rumbo a Concón. Hay un comité de vivienda que hace 7 años venimos acompañando y ahora por fin se concreta la entrega de la vivienda. Es por eso que parte de nuestro trabajo es en terreno, apoyando para que se concreten los proyectos que están pendientes en nuestra región. Sí. Oiga, diputado, volviendo a lo que le preguntaba yo en relación a la carrera presidencial de este año, ¿hay nombres ya que suenan en su partido que se estén barajando o todavía siguen abiertas las conversaciones? Están abiertas. Lamentablemente ha costado poder llegar a una... También tenemos varias alternativas. Ya, no hay caso. Vamos a ver si podemos... Por los compromisos por ahí. Han tenido. Y es por eso nosotros estamos ya en el plazo final, esta semana, para decidirlo. Se han barajado distintas alternativas, pero es importante acá también la expertise, el contenido, el liderazgo. Así que, mientras tanto, eso sí, estamos viendo que la derecha están ya con sus cartas echadas. La candidata Matei, un poco estancada, también ha crecido y está en la pelea. Está más fuerte Sicaz o Kaiser, pero es todo parte de la definición que el país tiene que dar de buena manera, porque tenemos un país en común que cuidar, que proteger y que hacer crecer. Ya, de seguro van a haber primarias, ¿no? Presidenciales. Y usted también viene planteando, hace algunos días lo conversábamos, incluso la semana pasada también, diputado, la posibilidad de desarrollar primarias parlamentarias, ¿no? Que se sumarían además también a estas... primarias posiblemente, lo más probable es que hayan, ¿no? Primarias presidenciales, hace algunos días conversábamos ahí con el diputado Jorge Brito, con la posibilidad, ¿no? Él está levantando la idea de poder generar estas primarias parlamentarias. Si nos puede contar, diputado, en qué consisten, cómo se llevarían a cabo además estas primarias parlamentarias. Mire, usted sabe que hay más candidatos que cupos, entonces queremos que la definición sea participativa, con la gente protagonista, y no en un cafecito unos dirigentes nacionales desde la capital. Así que le hemos pedido a todos, mira, si yo pierdo las primarias, por supuesto que respetamos el resultado y apoyamos a quien gane, pero que todas las flores florezcan, que se permita crecer y que además la gente decida para así lograr una lista buena, y no una lista más o menos, no, una lista buena que necesita el país, porque esa lista va a ser la que tendrá mayoría en el Congreso Nacional. Conversamos a esta hora de la mañana con el diputado Jorge Brito aquí en la radio Carnaval FM. Lo quiero llevar al área legislativa, diputado. El día de ayer la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en la sala el proyecto del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados. ¿De qué se trata este proyecto? Si nos puede contar un poquito, diputado. Ok, perdimos la... Yanni, ¿sí? De reconocer, primero que todo, ahí sí. Escuche, hoy ha estado especialmente difícil. Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, sí, ahí sí, ahí. Diputado, le preguntaba si nos puede... El Sistema Nacional de Cuidado, claro. Yanni, trata de reconocer a quienes cuidan. En todos los cerros de nuestra región, en todas las comunidades, ahora quienes nos están escuchando, tienen que conocer a un cuidador, son cuidadoras, o en su familia en algún momento han tenido que cuidar de alguien que tiene algún tipo de discapacidad o dependencia. En algunos casos incluso hay cuidadoras que cuidan de dos, del hijo y del marido, que tienen enfermedades y están postrados. Conozco, en Forestal tenemos esta situación. Es por eso que el Sistema Nacional de Cuidado, un cambio cultural primero que todo, se va a reconocer a las cuidadoras y además también se va a ir entregando una pequeña ayuda que año a año se discutirá. Es de 33,000 pesos mensuales, que para algunos es mucho, por eso lo votaron en contra, pero que sin embargo logramos la aprobación amplia el día de ayer en la Cámara y ahora pasa al Senado, así que los senadores también se pongan las pilas, porque esto, hay muchos compatriotas que dependen de otra persona y la verdad es que esa persona a veces incluso afecta su salud por asumir el cuidado de un ser querido. ¿Cuál es el fondo, el bien común, lo que hoy día está buscando este proyecto, diputado? Mira, es primero que todo, como sociedad tenemos que reconocer a quienes cuidan, porque siempre ha estado más callado, a veces lo asumen la mayoría de las veces mujeres en la familia, y lo cierto es que es un trabajo tremendo. Yo he conocido a cuidadoras chiquititas, flaquitas, pero que cuidan de un hombre muy grande que está postrado, y la verdad es que cuidar significa todo, Poyani, todo, todo. Las necesidades básicas, la alimentación, los ejercicios, por eso ellos muchas veces afectan en su salud. En la alcaldesa Ripamonti ha comenzado un plan piloto en la comuna de Viña del Mar, en sectores como Forestales, por ejemplo, a una cuidadora se le reemplaza por un profesional por un par de horas a la semana. Y algo tan sencillo es muchísimo de calidad de vida para poder hacer los trámites, para poder hacer lo que quiere hacer, 2 horas de libertad, porque hay quienes no tienen esa libertad porque están 24/7 cuidando de alguien. Esas personas son miles en nuestra región de Valparaíso, han sido protagonistas en el trámite de este proyecto de ley y ahora también van a recibir 33,000 pesos mensuales. Además tendrán el carné de cuidadora que les va a permitir poder ser reconocidas y poder facilitar y coordinar los servicios públicos que estas personas cuidadas requieren. Así que es una buena noticia, Yanni. Se aprobó todo el país, todos los sectores políticos, independiente, izquierda, derecha, todo, salvo los republicanos. 18 votos terminaron sacando en contra, más de 100 votos a favor, y bueno, avanza el Senado el Sistema Nacional de Cuidado. 11:56, hemos establecido ya una buena conexión para poder conversar con el diputado Jorge Brito. Ahora sí nos escuchamos bien, diputado, vamos a comenzar la entrevista. Oiga, diputado, el día de ayer tuve que ir a hacer un... estaba aquí en Viña, tuve que ir a hacer un trámite a Quilpué muy temprano y decidí irme en metro. Hace tiempo que no andaba en metro. Y fíjese que vi los importantes avances que tienen las obras ahí de la estación Valencia de F. Valparaíso en Quilpué. Se dice que ya estaría lista en el tercer trimestre de este año. De aquí a fin de año ya podríamos tener habilitada entonces la estación Valencia. ¿Qué le parece el desarrollo de las obras, el impacto además que tendrá esta nueva estación aquí en la capital de la provincia de Almarga, diputado? No, está bueno. Oiga, espero que le haya ido bien en el trámite primero que todo, que haya regresado tempranito de vuelta a la casa. Sí. No, sí. No, sí, fue como a las 9 de la mañana, fue temprano. Vaya. Me fue bien. Importante avance. El metro está cada vez mejor porque la gente lo prefiere y eso ha significado que se tenga que reforzar en vagones, reforzar en seguridad, pero primero que todo también es porque el sistema de transporte ha sido tan malo en el de micros que el metro se ha fortalecido como una alternativa. Esta estación Valencia va a ser muy importante para decenas de miles de vecinos que viven allá, pero trabajan acá, o al revés, trabajan acá y viven allá, o estudian aquí y van para allá. Entonces, al final de cuentas, estamos todos el Gran Valparaíso, el Marga Marga y la Bahía de Valparaíso unidas en el día a día. Así que esta estación se espera que esté ya lista para el mes de agosto. Hoy tiene un 64% de avance y se suma a la accesibilidad que ya se ha inaugurado en la estación de Villa Alemana y también a los 5 trenes que llegarán este año para fortalecer el servicio y la continuidad del servicio y por supuesto también a la extensión del metro hacia La Cruz, Quillota, La Calera, que eso son 21 kilómetros que este año se están construyendo y es la inversión ferroviaria más grande que se está invirtiendo este año en todo el país, acá en nuestra región de Valparaíso. Así que esto responde al fortalecimiento del metro como el principal transporte público, el más eficiente, el más seguro y el que sigue creciendo para poder llegar a más partes de la región. Aquí me voy a otro tema, diputado, me voy a salir de protocolo, de todo lo previsto, porque es importante hoy día ir fortaleciendo el metro. Sé que viene una nueva licitación, ir fortaleciendo además también la locomoción colectiva, porque mucha gente hoy día ocupa el troncal urbano, ocupa la autopista troncal sur desde el interior para trasladarse, porque no tienen la certeza si en la mañana van a salir y la micro le va a parar o si la micro va a pasar. Hoy día en la autopista troncal sur, en la pista izquierda hubo un microbús que quedó en pana, quedó detenido. Yo me topé con el taco, tremenda congestión. Cuento aparte lo de la autopista, que no hay paletas informativas, te siguen cobrando el peaje, tú pasas, te suena el tac y te encuentras ahí con tremendo atochamiento vehicular. De manera muy, muy peligrosa, la gente además, diputado, esperando ahí en la berma mientras pasaban vehículos a alta velocidad, muy complicado. Otro microbús en pana en el sector del troncal urbano, demoraron demasiado en sacarlo, tremenda congestión vehicular. Entonces hoy día fortalecemos, como lo dice usted, diputado, el tema del metro, el tema de la locomoción colectiva. De seguro la gente va a preferir dejar el auto en la casa y vamos a descongestionar además también las principales vías. Así es, y de hecho ocurre mucho en nuestra región que se requiere un vehículo en la familia porque el transporte público te deja agotado y bueno, no hay bolsillo que aguante Uber todos los días, por eso es muy importante lo que tú señalas, agregarle ahí también el troncal norte, que tenemos que lograr también la doble pista que va a poder conectar desde Quillota hasta Concón y con eso la región de Valparaíso, que está en el corazón del país, se ratifica además que es la región que más está creciendo, pero ese crecimiento tiene que ser ordenado, porque si no, vamos a empezar con los tacos, como tú ya señalas, que ahora son pan de cada día, en especial en las horas punta, y que para mí es bastante incomprensible que el servicio sea tan malo, que suban los precios y que no podamos hacer nada. Por eso yo presenté un proyecto de ley para congelar los precios de los peajes, nos han declarado la inadmisibilidad, estamos peleando aquello, pero creo que en Chile hay un negocio que no se ha permitido ni siquiera es quitar, sino que restringir un poquito, ponerle un nivel de servicio, porque hace rato que recuperaron la inversión de la autopista al troncal sur, y lo cierto es que nada ha ocurrido de mejora del servicio, muy por el contrario, estas situaciones además son de riesgo, o sea, cuando tenía un bus parado en la pista izquierda, más encima allá con hartas curvas hacia justamente ese lado, vas a tener un accidente, estás poniendo en riesgo la vida de las personas, y más aún cobrando un tremendo valor, si es el peaje más caro del país hoy día en la hora punta. Entonces tenemos ahí que lograr el acuerdo para que nos puedan tramitar el proyecto, tú sabes que por cansancio no me la van a sacar, y bueno, logremos de una vez por todas que el país pueda dar una discusión y fijar reglas respecto a las autopistas, porque nos tienen rodeados ya. Sí, tú cuando te muevas vas y tú ahí vienes a la Ligua, te sale 20 lucas el peaje por transitar por tu propia región. Me parece que está bien que hay que pagarlo, pero es evidente que aquí hay un abuso. El otro día hicieron un ranking, diputado, de los 10 peajes más caros de Chile. De esos 10, 5 eran de la región de Valparaíso. Entonces, como lo dice usted, hoy día un viaje a San Felipe, un viaje a La Ligua, te pasé por el túnel Melón o el peaje de Quillota en el aeropunta, cerca de 7,000 pesos, 20 lucas. Si alguien de Viña o de Valparaíso quiere viajar en vehículo hacia el interior, es impresentable. Más además en las condiciones que se dan hoy día las autopistas con cero mantención, Quillota que podría haber implementado, por ejemplo, a lo mejor sistema de televía, un peaje con TAC, no hay yo lo digo siempre, no hay paletas informativas para anunciar lo que viene más adelante. Lo ocurrido la semana pasada, por ejemplo, ahí en la ruta 5 Norte, diputado, con el tema del bus, y la autopista hubiese estado en condiciones, hubiese estado bien iluminada, hubiese tenido paletas informativas, quizás otro habría sido el escenario. Sí, y corrígeme, Yanni, si estoy equivocado, yo he sido bien duro con esto, sí. Algunos me han dicho que le doy color, pero dime tú si no se está llegando a degradar el sentimiento de pertenencia nacional. Por supuesto. Si te cobran tanto por transitar por tu propio país, si para ir a ver a tu primo, a tu tía, a tu abuela, a tu mamá, te cobran tanto por transitar por tu propia región, si sabemos que ya se recuperó lo que cuestan los caminos y que además pagamos impuestos por el litro de combustible. Entonces, esta es una conversa que yo agradezco a ustedes en la radio que nos permitan darla, porque esto es un tema pendiente que tiene Chile que no se ha podido abordar y que quienes hemos intentado nos han dicho que es inconstitucional. Y yo les digo, bueno, pero ¿a quién le pertenece el país? Si te creo que inconstitucional sea apropiarte de algo que no te pertenece. Pero la carretera está en un país que le pertenece a todos nuestros compatriotas, y quienes eligen a sus representantes, que somos nosotros, es para que podamos hacer leyes. ¿Cómo no vamos a poder hacer una ley sobre los peajes? Bueno, estamos en esa discusión, te voy a contar apenas tengamos novedades, y esperamos mientras tanto que las autopistas asuman la inversión que se requiere, porque nosotros nos vamos a encargar que las autopistas estén en mejores manos cuanto antes. Bien, pues un abrazo grande, diputado, que tenga una muy buena semana. Si la noticia lo amerita, estaremos, por supuesto, siempre nuevamente en contacto aquí con Carnaval. Que esté muy bien, diputado, un abrazo grande. Un abrazo grande, saludos para ti. Espero tenerte novedades la próxima semana de algo que queremos lograr hoy, que es la creación de la Oficina de Víctimas de Delitos a cargo de los gobiernos regionales, y otros detalles más para fortalecer la seguridad en cada una de las regiones. Estamos al habla. Vale, un abrazo grande. El diputado Jorge Brito, actualidad semanal en este día martes 18 de marzo, aquí en la radio que más se escucha, aquí en su radio Carnaval FM. Sí,